Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Federico y hoy vamos a hablar de la salsa de tomate. Así que por favor pasen, pónganse cómodos, preparen las servilletas, que la cocina está abierta. Esta salsa para el día de hoy tengo dos recetas, tres en realidad. La de nuestro amigo Escoffier, por supuesto, y también tengo la receta de Juan de la Mata. Por supuesto que para la receta de Escoffier tengo que agradecerle otra vez a Óscar Olásquez de El Cronovisor que me ayudó con la traducción del francés. Bien. Como les mencioné antes, una de las recetas que tengo es de la salsa de tomate, por supuesto, es de Juan de la Mata. Esta receta se encuentra en un libro que se llama Artes de Repostería. Y para ponernos un poco en ambiente, en el siglo XVIII, que fue cuando Juan de la Mata escribió este libro, voy a hacer referencia a un texto que escribió Cecilia Isabel Gutiérrez de Alba. En el libro Historia de la Gastronomía, ella hace referencia a las plagas que azotan el campo a finales del siglo XVIII. Hace referencia también a la falta de mano de obra o a la poca mano de obra que hay en el campo. Y cuenta que los principales cultivos de esa época en España eran el trigo, la cebada y el centeno. Dice también, durante la segunda mitad del siglo XVIII, otros granos se unen a estos. Uno de ellos es el maíz, conocido en España desde el siglo XVI, pero no es cultivado hasta mediados del siglo XVIII. También entra a jugar un papel muy importante el arroz, que durante esta época se limita a las regiones o a la región mediterránea. Además de los cereales, existe otro plato de gran resistencia, las legumbres. Garbanzos, habas, lentejas y alubias ocupan un importante cuadro en los productos de la alimentación hispánica. Los otros dos cultivos eran el aceite y la vid para obtener el vino, que no era usado solo como bebida, sino para transformarlo en aguardiente. En cuanto a los árboles frutales, dominan el manzano y el naranjo. Desde el punto de vista de los recetarios, hay uno que domina todo el siglo XVIII y es el nuevo arte de la cocina que se editó en 1745 de Juan de Altamira y el libro de repostería llamado Artes de Repostería, en que se contiene todo género de dulces secos y líquidos, entre otras cosas. El autor de este libro, como ya lo dije antes, es Juan de la Mata. Era un repostero en el reino de León y de ahí voy a sacar una de las recetas que les voy a dar, en realidad dos, él tiene dos recetas en este libro, en Artes de Repostería. Pero por supuesto que la primera que les voy a dar es la de nuestro amigo Escoffier, de quien ya hemos hablado largo y tendido a lo largo de los capítulos de este podcast. La receta de Escoffier es la siguiente. Dice, para obtener 1 litro de buena salsa de tomate, obtener 3 kilos de tomates frescos, cortarlos por la mitad, extraer las semillas sin apretar o machacar, romper el tomate, picarlos, ponerlos en una cacerola con 75 gramos de mantequilla o preferiblemente 5 cucharadas de aceite de oliva. Añadir 10 gramos de sal, una pizca de pimienta, unas ramas de perejil partidas por la mitad y un diente de ajo. Tapar la cacerola, dejar 30 a 35 minutos de cocción a fuego lento. Colar el resultado por un tamiz fino y ponerlo en un recipiente. Cubrir la superficie de la salsa con una capa de mantequilla y reservar. Este método de preparar salsa de tomate tiene la ventaja de ser rápido y mantiene, toda la frescura y esencia de la fruta en la salsa. Y esto que viene a continuación a mí me llama muchísimo la atención. más viniendo de Escoffier, dice: en ausencia de tomates frescos, se pueden reemplazar ventajosamente por tomates triturado enlatado que se puede obtener en todas las tiendas de comestibles. Que Escoffier recomiende o diga que si no se tiene tomates frescos, se puede usar tomate enlatado, no sé, a mí me llamó la atención. No digo que esté mal, porque es una salida, y más el día de hoy. Hoy por hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, vamos, creo que es mucho más fácil a veces encontrar latas de tomate que tomate fresco en algunos lugares. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero digo que me llama la atención porque estamos hablando del chef que hizo, entre otras cosas, el menú en el Titanic, ¿sí? Y no el menú para las clases medias del Titanic, sino para la clase de lujo. Pero bueno, así está escrito y así él lo recomienda. Cubrir la superficie de la salsa con una capa de mantequilla y reservar. ¿Por qué cubrir la superficie de la salsa con una capa de mantequilla? Para protegerla. La mantequilla es grasa, es aislante. Sí, la grasa aísla del oxígeno y del aire que rodea la salsa, la superficie de la salsa, y eso hace que la salsa esté protegida de cualquier bacteria o cualquier contaminante que pueda entrar o que pueda tener. Hoy por hoy tenemos otros métodos. En aquella época también existían métodos de conservación, pero hoy es mucho más simple, mucho más fácil. Se compran frascos esterilizados, se tapan, se cubre con un film el frasco, la boca del frasco se tapa y listo. No es necesario ponerle esa mantequilla para protegerlo. No le veo, hoy por hoy no le veo ninguna necesidad. Pero es interesante leer esa recomendación para proteger el tomate o la fruta de agentes externos. La receta de Juan de la Mata, o las dos recetas de Juan de la Mata, que están en el libro Artes de Repostería, las encontré en el capítulo 36. ¿Sí? Tengo acá una digitalización de un libro, déjenme ver, está en la página 165, lo digo para no perder. Quiero leer, este libro se imprimió, si no me equivoco, dice, con licencia en Madrid, en la oficina de Ramón Ruiz, año 1791, ¿sí? Es un libro un poco antiguo, o la edición que yo tengo, la estoy buscando, volviendo a la página, acá está, la digitalización que tengo es de una copia bastante, bastante antigua, y es un poquito difícil de leer, pero es muy interesante. Difícil de leer porque está un poquito, a ver, la impresión no es la mejor, pero se puede leer, ¿sí? Y dice, capítulo 36, de diferentes géneros de salsa y modo de conservar el agraz y agrio de limón. Dice, salsa de tomate a la española. 1. Después de asados 3 o 4 tomates y limpios de su pellejito, se picarán en... me causa mucha gracia que diga pellejito, aparte está con G, pero bueno... y limpios de su pellejito, se picarán encima de una mesa lo más menudo que se pueda. Puestos en su salsera, se le añadirá un poco de perejil, cebolla y ajo, asimismo picado con un poco de sal, pimienta y aceite y vinagre, y todo bien mezclado e incorporado se podrá servir. Esta es la versión fría de la salsa, ¿sí? De acá viene el gazpacho, eso está más que claro. El origen del gazpacho es este. No hay otra, no se puede ver de otra manera. Es una salsa fría a base de tomate y también incluye el perejil, cosa que yo nunca le puse a la salsa de tomate, al menos al momento de cocinar. Después les voy a dar mi receta. Y después el siguiente párrafo dice de otra manera. 2. Asados, limpios y picados los tomates, del modo dicho, se mezclarán con un poco de ajo. Discúlpenme si No lo leo bien, pero me cuesta leer esta letra. Dice, del modo dicho, se mezclarán con un poco de ajo, cominos, orégano, sal y pimienta, así mismo molido, y se desleirá todo con un poco de caldo de la olla y 4 gotas de vinagre, con lo que se servirá caliente. Execútense diferentes modos de esta salsa según el gusto de cada una, que por muy comunes se omiten. Lo que nos está recomendando es que probemos otras variantes y que nos quedemos con la que más nos gusta. Sí, que no, que sigamos estos pasos, pero que no dejemos de probar, ¿sí? Porque por muy comunes se omiten. Entonces tenemos de Juan de la Mata una receta de tomate, de salsa de tomate fría, y otra receta de salsa de tomate caliente. Yo lo que hago es corto los tomates en cuartos sin piel y sin semilla. Le quito las semillas, las pepitas, se las saco y también le saco la piel. Sal, aceite de oliva, ajo, orégano, laurel y acá en Cusco hay una variedad de hongo negro seco que se encuentra en el mercado que le aporta un sabor, la verdad que es riquísimo, a mí me encanta. Sí, yo lo uso porque lo puedo encontrar en el mercado. Si no, creo que no es necesario, no se lo pongan. Pero mi receta es esa. No cambia mucho, no le pongo el perejil y le pongo otros aromas, pero básicamente es esa la receta que uso. Es una salsa muy simple, muy básica, muy saborosa y que va bien con muchísimas, muchísimas cosas. ¿Sí? No les voy a decir con qué usar una salsa de tomate a esta altura, pero sí los invito a que prueben diferentes recetas, a que hagan su receta personal, a que jueguen, a que se diviertan. ¿Sí? Y si quieren después me la mandan y yo la voy a probar con muchísimo gusto. No la salsa, sino la receta, por supuesto. Bueno, esto es todo. Me pueden encontrar en Twitter en arroba fede-cocina y con ese mismo con esa misma dirección en Telegram y en Okuna. Así que nada, hasta luego. Nos estamos escuchando.